Raíces de mi tierra. Sábados de 10 a 13 por la Tecno 88.3. De folclore, pero distinto. Paisajes humanos andando la tierra, curioso misterio que ha dado el amor. Brasitas que entibian al viento, sombritas que apagan al sol. Paisajes humanos, la sal de esta tierra son. Paisajes humanos reflejan la luz, dando presagios de ser como son, con gritos que rompen silencio, silencios que se hacen canción. Paisajes humanos, la sal de esta tierra son. Bien, bien, bien, el mediodía. Bueno, así suavecito arrancamos, ¿no? Lo vamos conociendo, lo vamos disfrutando de lo que próximamente será además este disfrutar en vivo, porque, bueno, ahora sí se puso de fiesta el mediodía de diciembre, este penúltimo programa de La Trincherita, Raíces de mi Tierra, porque este próximo cantor, guitarrero, también es de Aniatuya, Santiago del Estero, y vino por primera vez a la Tecno desde Avellaneda en el 88.3 con Raíces, Luis Herrera, el Pollo. ¡Vamos! Bueno, estas son nuestras bienvenidas calurosas, matecito de por medio. Luis, ¿cómo estás, Lucho? Qué bueno, qué buen recibimiento. Falta el cueterío, decímelo. Faltan los cuetes. Los cuetes, ¿no? Sí. Eso faltó nomás. No, pero... bueno, si me reciben así, capaz que empieza a venir más seguido. Sí, claro, claro que sí. Bueno, un gustazo también conocerte, Luis. Estás presentando el disco Paisajes Humanos. Qué lindo, ¿eh? Paisajes Humanos. Qué linda la tapa de esta producción. Tu primera producción. Es la primera, sí. Lo que escucharon recién. Sí. con mi hermano, que componemos entre los dos, él escribe. Imagínate las letras que escribe. A mí me emociona a veces cuando le tengo que poner música a lo que escribe él, ¿no? ¿Tu hermano? Mi hermano, Pascual Coria Herrera se llama. Pascual Coria Herrera. Sí. Es el compositor, de todas las letras. Sí, sí, de todo. Y vos le pones música. Sí, sí. Yo a veces les cambio algunas palabras, pero sí, nada más. Esa colaboración compositiva. Y ahí no me deja. Mirá vos. ¿Cuántos hermanos? ¿O son dositos nomás? No. Mi mamá, no tenía tiempo para mirar la televisión, esas cosas. 15, me dice ahora. Somos 9 hermanos y le sobraba tiempo a mi mamá y crió 3 chicas más. Mirá. Bárbaro. 9 varones, 3 somos chinitas. 5 varones. Sí. 4 mujeres y 3 mujeres más. Y 3 mujeres que más. Que son nuestras hermanas. Sí, nosotros no, por supuesto. No hablamos de medio hermanos, porque no, el medio hermano no existe. Exactamente. Vos sabés que yo pienso lo mismo, nada de medio hermano. ¿Es tu hermano o es tu hermana? Sí, y hay sí, que vivirlo claro. Así también. ¿Y ustedes son los músicos, los dedicados al arte, o hay más en la familia de tantos hermanitos? Como diría. Ya sé que estás. Los dos vagos. Porque no sé por qué será el concepto ese, que el músico es vago. ¿Viste, ¿no? vos? Es como que hay que desmitificar eso, sí. O no hace falta. ¿Vos cómo lo vivís? Para mí es una lucha de que yo empecé con esto. Yo digo siempre, nosotros en casa siempre había guitarra, mis tíos, mis primos. Sí. Pero jamás se me había ocurrido tocar en serio, digamos, ¿no? Y en el, a ver, en el 96 creo, hice una obra, ¿viste? Tocando en la parroquia. Sí. Tercermundista, ¿no? Para aclarar. Más vale. es buena la aclaración, es buena. Y hicimos una obra musical con Mamberto Menapaz. ¡Ah, mirá vos! Se llama La Palabra. Y yo le musicalicé 11 poemas. Mamerto Menapace, que precisamente es uno de los autores que aquí leemos y que tenemos. Uy, qué bueno. Gracias a Patria Grande, la cooperativa de trabajo, que acompaña este programa con ese arte, con el arte literario. ¿Viste cómo el universo nos sabe juntar? El universo nos junta, ¿viste? Sí, sí, yo igual me acuerdo, yo cedí o no quise cobrar los derechos, así que sí. Eso no sé, seguramente irá para algún lugar, no tengo ni idea. Hicimos eso y a raíz de eso empezaron los amigos, los parientes a decir que tenía que dedicarme en a hacer serio. Algo en serio, porque el santiagueño tiene esta costumbre de, ¿no? Después de partir una sandía, después de haber comido la tortillita. Después de la comidita al mediodía, domingo, ponele. Partís una. Agarra la cuchara, partís la sandía ahí fresquita arriba de la mesa, un par de moscas ahí al lado, que es lo que pasa en el campo. No importa. Yo te hablo del antojo que estoy teniendo, ¿no? Y después la viola. Se pela enseguida la guitarra. Ahí es como no el común denominador del santiagueño. Hasta que alguien, por ahí alguien te ayuda, o vos mismo comprendés esa necesidad de tomártelo en serio, ¿no? Sí, sí, sí. Y a buena hora, porque lo que hablábamos antes de mi lucha era, cuando yo me pongo a hacer cosas en serio, lo que me molestaba era que la gente se creía que yo lo hacía por pasar el tiempo. Tipo hobby, ¿no? Y nunca te lo toman como un trabajo, claro. Ni siquiera cuando vas a tocar. Claro. Que te dicen, dale, venite y te comes algo. Exactamente, sí, claro. Bueno, yo fui muchas veces a. Te entiendo, de esa forma. Pero después ya las últimas eran. Yo como en casa primero y después voy a tocar. Exactamente. Voy comido. Por las dudas. Claro, voy comido. El resto es trabajo. Es trabajo. Claro. Hay muy poca gente que reconoce que esto es un trabajo. Hasta los mismos productores, la misma gente que se dedica a folclore, ¿no? La misma gente que arma una peña. Y es una pena porque al haber tanta cantidad de músicos en este país, y no, gracias a Dios que pase eso, ¿no? Sí. Pero yo digo, a mí me agarró de grande esto, y capaz que si empezaba de chiquito también hubiese hecho lo que hace un chico ahora. Lo hubieras luchado igual, tal vez, sí. Que los chicos se quieren mostrar y no se dan cuenta de que en el futuro no les va a servir mucho, porque es jodido trabajar de esto. Es jodido mantenerse con la música, ¿no? Sí. Pero es algo que le pasó a todos, me parece. Es bastante, es lo que escucho que dicen comúnmente los artistas que vienen a este programa, que cuesta, generalmente hacen un trabajo paralelo, ¿no? No es que hacen un trabajo paralelo, toman la música como algo paralelo. Claro. Porque es difícil sustentarse, los compromisos que uno tiene para vivir sí, en este mundo capitalista. Si uno tiene a alguien a cargo, eso. Entonces, sí, claro, familia, hijos, se hace difícil, ¿no? Sí, pareciera que fuera un afán de los solteros nomás, ¿no? Porque tenés que andar, sí. Tenés que ir andando y porque me imagino que la vida del músico también te apareja esto de tener otros tiempos, otras horas de sueño, si comés, comés, si no comés, pero no, me parece que hay que cuidarse también hasta, y hacerse cierta edad. Hasta cierta edad, claro, no, después ya no, después tenés que comer, si no, no canto. No, me hace ruido la panza, ¿viste? Porque aparte la panza hace ruido y no podés llegar a cantar. Así que el primer disco, llegaste al primer disco después de haberte tomado en serio la música. Después de mucho tiempo. Después sí. De mucho tiempo. Pero, ¿cómo fue el estudio con Raúl, el estudio con Raúl Carnot? Ah, o sea, no eso fue, cosa eso fue de... genial. Ah, ¿genial? Sí, pero sí, ¿en porque... qué año fue eso? Me parece que en los 90. Por los 90. ¿Vos sí. ya te tomabas todo esto en serio, Luis? Debe ser algo característico en mí, porque yo hago muebles, ponele, ¿no? Y si no los hago bien, no. Claro, no estoy conforme conmigo mismo. Por ahí me pongo para el lado del cliente y pierdo más tiempo, no sé. Pero te entiendo lo que quieres decir. Haciendo cualquier actividad, ¿no? Si vas a hacerlo, hacelo bien. Claro. Si vas a tocar la guitarra, anda a estudiar. Sí, sí. ¿No? Sí, sí. Y eso fue viviendo yo en Villidalgo, trabajando, ¿sí? Haciendo laburos sociales en la villa. Sí. Mirá. Empezaron a convocar a artistas comprometidos. Ahí tuve a Teresa también. Cantamos un día juntos. Sí. Y yo de cara dura, ¿no? Y con Raúl pasó lo mismo. Ese día llovió y se suspendió el show. Y llegaban víveres para el barrio. Sí. Y Raúl se puso a descargar bolsas de papa, no tuvo ningún problema. Ningún problema. Y ahí guitarreamos y ahí me dijo, tenés que venir acá a mi casa y así te paso algunas cosas de armonía. Y ahí estuvimos tomando clases así. ¿Tomaste clases? Digamos, pecado, porque no prácticamente no me cobró. Te invitó el docente. Sí. Te invitó el docente, bueno, seguramente. Unos dos meses más o menos tuve. Armonía y composición, sí. Dice, cuenta la leyenda. Sí, que sí, sí. Bueno, pero tan casualmente, bueno, no es que fuiste a buscar decidido a estudiar. Evidentemente esto de tomar en serio la música te tomó en serio a vos. Sí, para mí mucho más fuerte la música que el estudio. Digamos, terminé la primaria en la nocturna, digamos, así que no me gustaba estudiar nada. ¿Y de niña tuya cuándo te viniste? ¿O dónde estás viviendo vos? Ahora estoy viviendo ahí en Barracas. Con mi compañera. Acá en Barracas, cerquita, sí. Buenísimo que está Carolina cerquita. Carolina Aguilesa. Acá está Caro, ¿eh? Sí. Está Caro con Victorio, ¿no? Dije bien el nombre, vamos a aplaudir. Vamos. A la gente compañera. A Caro. Sí, señor, sí, señor. Qué lindo. Qué bien que hace esto, ¿no? Sí. Qué bien que hace esta gente compañera, esta gente necesaria. Y sí, sí, sí, te da. A cumplir sueños, ¿no? Te da un empujón muy lindo. Un empujón muy lindo. Sí, sí. Vamos, dijo la hormiga. Toca vos. ¿Tenés ganas de hacer algo ya lindo? Sí, sí, ya sí. Ya te veo con guitarra desenfundada, la carpeta de las ya canciones abiertas. No, porque abierta. Lo vi a... ¿Ahí tu papá es? Él es mi papá y ella es mi mamá. Gudon y Lidia Santiagueños. El segundo, ¿no? Sí. De Eco, exactamente. ¿Cómo no vas a ver? lo que mire, quieras, Luis. No, ¿cómo es? No me quiero disculpar, ¿no? Pero hoy, mira. No. Tengo que volver a estudiar de vuelta. A razón de esto. Sí, el problemita en la mano. El problemita en la mano. Sí, hay veces que parece que están todos, pero. Qué increíble. Sí. Eso también fue un golpe muy muy muy fuerte. ¿Qué fue un accidente laboral? Sí, sí, sí. Ajá. Sí, sí, sí, sí. Le tenemos que contar muebles. Un poco a la audiencia. Claro. Bueno, hace 6 años. Seis años. Yo hago muebles, entonces en la máquina, en la carpintería hay máquinas que son peligrosas. Y uno, cuando se toma la confianza ya, que sabe, cree que se las sabe todas, las maneja las máquinas. Sí. Y bueno, fue un descuido así, un segundo. Entonces, te agarró la mano. Me agarró la mano y perdí el meñique y medio pulgar. Y empezar de vuelta. Fue ya muy traumático. Muy traumático, ya tocabas la guitarra además, de siempre. Sí, de siempre, de chiquito, desde los 10 años. Pero ¿no? Luis, no, te veo que no reculaste para nada. Ah, no, y ahora menos. Qué grande, qué grande. Y bueno, pero después del suceso de eso apareció una gente que me llevaron a tocar a Carlos Paz y me dijeron, bueno, te vamos a grabar el disco. Eso me dio un empujón grandísimo, aunque después desistieron, ¿no? Sí. Porque no era lo que ellos querían hacer, digamos, el estilo que ellos querían que yo haga, no es el mío. Ah, mirá vos. Y bueno, si entonces recién, no te ayudaron posteriormente a ese ahí, disco. O sea que este disco sale después por motus propios. Un esfuerzo. Un esfuerzo, te creo. Un esfuerzo de amigos, de todos los músicos que están ahí. Ahí en el disco está Candela Massa. Sí, ay, qué lindo. Está el Duende Garnica. Entonces, el Duende querido. Sí. Además, ¿sabés qué te digo? Vos me contabas que fue muy traumático esta situación. Que te deja sin el dedo meñique, sin parte del pulgar. Yo no te había visto hasta que no lo contaste. Pero está muy bueno porque es muy valiente también hacerlo notorio en la audiencia que no te puede ver. Pero vos podrías hasta haber dicho, me pongo un guitarrista y me voy a cantar. No. Vos dijiste, sigo tocando la viola no. Podían venir los músicos, pero no. Ni se nota. No, sí, esto. Hacela sonar nomás entonces. Esto es lo que me cura a mí. Entonces, Vamos a dedicarle a Don Chigo esta entonces. Sí, muy bien. Ahí va. ¿Eh? Así, esto se titula Así son los santiagueños. Esa. De un árbol que mece todos mis sueños, como la agüita del río, así son los santiagueños. Las hojas de un tala o el latir de algún legüero, como revuelo de urpilas, así son los santiagueños. ¡Qué bonito! ¡Misqui, misqui! Como el canto del coyuyo en un paisaje sereno, cubierto de jarillales, así son los santiagueños. Es cantor y guitarrero, emprendedor de mil sueños, y en el traquetear del sulqui le van llegando recuerdos de ancoches y boleadoras y de remenques al viento. ¡Qué bonito! ¡Eso! Luis el Pollo Herrera en vivo. Como tinaja en la sombra, refrescándose al sereno, sabiendo una sed dolida, así son los santiagueños. Arrope y algarroba, o lluvia que va cayendo, oliendo a tierra mojada, así son los santiagueños. Como el duende de de la siesta, capricho salamanquero, como el dulzor de la tuna, así son los santiagueños. Es cantor y guitarrero, emprendedor de mil sueños, y en el traquetear del sulqui le van llegando recuerdos de ancoches y boleadoras y de rebenques al viento. Qué lindo, qué linda esa frase. Le van llegando recuerdos. Recordame la letra. Esa partecita última. Dice, y en el traquetear del sulqui le van llegando recuerdos. Eso, y venía. De ancoches. Ancoche, sí, después te explico qué es el ancoche. Lo sé, lo conozco, lo conozco en persona. Ancoche y boleadora y de rebenques. Sí, por Dios, el verde del ancochal, ahí se me vino a la imagen. Las mejores orquestas que puede dar la tecnología están en el ancoche. Acércate, pa, acércate a este micrófono. Acércate y dialoguen entre santiagueños también, porque te dedicó este tema, pa. Claro, yo explico a veces... Ante todo, un gusto tenerte aquí con nosotros y conocerte. A pesar de que sos una persona reconocida, y a veces en el programa vienen mucha gente que a lo mejor nos vimos en algún lado, pero cuesta recordar. Y como hablaste del ancochi, el ancochi es una de las mejores plantas para mí, que no tiene espina, y da la mejor sombra, si estás arriba del río, más todavía. Y como yo tuve la suerte de dormir muchas veces arriba de la planta de un ancochi, siesta de chico, eso a lo mejor hiciste también vos. Porque no, a la siesta íbamos a robar sandía nosotros. Y bueno, y nosotros también llevábamos a veces una sandía lancochal, como decíamos, y pasábamos la siesta ahí. Yo tuve la suerte de criarme sobre la barranca del río Dulce, en mi pago Sabagasta, muy cerca de Añatuya, que lo conocí cuando ya era grande recién. Pero es hermoso hablar cosa del pago. Yo pienso que el que empieza a hablar, vas a tener 100 años y no vas a terminar de comentar las cosas que viviste. Hasta los 100 no paro, ese. Claro. Ahora, fíjate cómo suena esa guitarra, ¿no? Yo te digo la verdad, si no contabas la anécdota por la que atravesaste, esto no se nota desde lo auditivo, o sea, las notas, no sé cómo haces, pero las notas, la marcación de las notas, ¿no? La guitarra suena bárbara. Claro. Sí, el año pasado, ¿el año pasado era? No, este año. En el patio Froilán, un amigo recién se dio cuenta que me había pasado. ¿Viste? Claro, capaz que no solo porque, capaz que el músico que esté cerca tuyo te va a observar y va a decir, bueno, está faltando algo ahí, va. Pero si no lo decías incluso en el aire de la radio, no se iba a notar. Ahora me parece muy bien que vos sí te encuentres con ese momento emocional en el que dijiste, ay, tengo que empezar de nuevo, porque tal vez vos hayas sentido que había que reaprender. Claro. Por esa condición. Sí, sí, sí, ¿cuánto sí. hace de ese momento, de ese accidente laboral? Seis años. ¿Vos sentiste, arrancar otra vez? Cosas muy, muy, muy raras, muy, no sé, que te enseñan a ver la vida de otra forma. Ajá. Ese día, en 3 horas, pensé como 5 veces que Dios existía y Dios no existía y así. Sí. Ambivalencia. Porque pensaba que no iba a poder tocar más, no iba a poder hacer más nada. Claro. Y así que cuando pasa el tiempo, después que me sacan los puntos, la venda, empieza con la kinesiología, el tratamiento psicológico, todas esas cosas. También. Bueno. Me agarró un traumatólogo amigo, que nos hicimos amigos por ser cliente mío, muy groso. Y me pegó un reto que ahí me hizo reaccionar. Ahí me hizo reaccionar y me dijo, mirá, porque a mí me habían dejado la mano como para ver si podían con el tiempo injertar algún dedo así, tipo biónico, ¿viste? Pero me agarró y me dijo, mirá, me dice, vos los viste a Scioli, ¿cómo anda? Sí, le digo. ¿Vos te crees que el brazo ese le ayuda? Ese brazo le molesta. Anda todo el tiempo pendiente de ese brazo y le molesta. Ajá. Vos ahora tenés una nueva mano y acostumbrate con esto. Y no pensé más en lo otro. Y me sorprendió. A mí me sorprendió, porque sí. Te obligaba a verlo desde otro lugar. Claro. Porque a veces uno piensa en la carencia, en eso que está faltando y no se puede amoldar a lo que hay. Claro. Que es distinto a lo que tenías, pero sigue estando. Y bueno, mijo, potencialo eso. Qué bien. Y hacé tu vida normal, como si fuera que no pasó nada. Y vas a ver, te vas a empezar a acostumbrar y tu mano va a empezar a trabajar de nuevo. Porque, claro, en esa época yo no podía tocar nada. Claro. Tenía una sensibilidad que... ¿Cuánto tardaste en volver a agarrar la viola? No, eso fue una locura. Tendría que volver al año y pico, pero al mes no aguanté más. ¿Al mes? Al mes me fui a tocar a una peña. No, no te puedo creer. Fue una locura lo que hice. Porque si bien me habían sacado los puntos, estaba todo vendado, pero no estaba nada cicatrizado por dentro. Y me agarró el cirujano, me pegó un reto. Otro que te retó de vuelta, ¿viste? Sí, sí. Y bueno, muy rápido. Claro. Sí, sí, pero bueno, ahí sí, ahí paré. Paraste el tiempo que la mano necesitaba. Empecé todo tratamiento de kinesiología. Claro, como corresponde. Pero lo lograste. No, sí. Al final le peleaste y lo ganaste, pero con estas lecturas que te enseñaron los doctores, ¿no? Es más, hoy ya recuerdo así que pasó. Total, pero una experiencia, te digo que es muy rica en muchos sentidos. Enseñadora me enseñó muchísimo. Veo la verdad que hoy veo la vida de otra forma. La vida de otra forma. Sí. Es la frase de la entrevista, ¿eh? Hoy veo la vida de otra forma. Mirá qué lindo. Te puedo asegurar que esa experiencia que nos estás contando nos atraviesa desde distintos lugares. Porque todos tenemos que aprender a adaptarnos a muchas cosas. Cosas que sentimos que perdimos, lugares, personas, uh-huh. Todo, a todos nos toca ver la vida muchas veces de otras formas. Sí. Formas de querer. Muchas, sí. Muchas cosas son diferentes a los que uno cree que son o que deben ser. Entonces tu experiencia nos enseña a todos, desde el lugar que sea, incluso a los que no están acá y están escuchando. Gracias por esta experiencia que contás con tanta valentía. Bueno. Toda esa es tu responsabilidad. Gracias, gracias. Lo celebramos con música, si querés. Dale. Hermoso este tema que pasó. Con letra y música, tu hermano y vos. Mi hermano, Pascual Coria Herrera, es el autor de las letras y yo siempre trato de embellecer las poesías de él con la música. A veces llego, a veces no, pero... vamos a hacer una cosa, voy a cantar otra chacarera vieja. Ahí va. Y vos lo mirás a mis papis cada vez que... Y claro, porque... Te incentivan, ¿no? No, me sitúo en el lugar. Dale. Perfecto. A ver cómo era esto. Tierra de coplas que hoy te encuentras distante. Quisiera volver a verte para volver a encontrarme con la caricia del río que me humedece la pena y me refresca hasta el alma con su belleza morena. Caigo de vanidades, han de nacerme de nuevo, mirando la cruz de palo en un altar de silencio, de un carballito bendito que aroma flor de retama, y me amarilla las cosas poniendo miel en mi alma. Y a cuento mistificado, debo apurar las distancias antes de que el supay vuelva y me martille la suerte y me ate a sus esperanzas y ya no pueda volverme y ya no pueda volver a manejar mis razones. Que en libertad soberana, bendito Dios sobre el hombre. Por eso quiero alejarme siguiendo la misma senda que en la cruz de palo hallaba y en la verdad de mi tierra. Senderos amarronados son las calles de mi pueblo. Allí transita la vida con sueños de andar a tiempo. En el galopar de un zaino en caravanas caminan las ansias de aquel hachero que en el monte busca vida. Quisiera contar mil cosas que me nacieron de adentro al ver las manos curtidas de los viejos vidaleros que en cada golpe de caja derraman la misma pena de un corazón solitario que quiere y siente su tierra. Campo adentro me encuentro en la Salamanca y al cuento mistificado debo apurar las distancias antes de que supa y vuelva y me martille la suerte y me ate a sus esperanzas y ya no pueda volverme y ya no pueda volver a manejar mis razones. Que en libertad soberana, bendito Dios sobre el hombre. Por eso quiero alejarme siguiendo la misma senda que en la cruz de palo hallaba y en la verdad de mi tierra. ¡Ay, qué bonita! Pero qué lindas letras también. La melodía acompaña maravillosamente a semejante composición de Pascual, ¿eh? Oh, se han juntado los hermanos ahí. Sí, sí, sí, fue un encuentro muy lindo. ¿Qué opinión te merece la Salamanca, que por ahí la nombras? Ahí como añatuyense. ¿Qué opinas? Yo creo que debe ser verdad. Debe ser verdad, ¿no? Yo creo que sí. ¿Te contaron un montón de...? Sí, nos contaron. Conocemos gente que estuvo, que dice que estuvo, y la verdad que... No, ¿te contaron las formas, qué pasó y eso? No. No, pero te voy a poner en un ejercicio. Te está escuchando un pibe de 18 años, porteño, no fue nunca a Santiago del Estero, pero acá se escucha mucho el tema del supay, que es una forma de llamarlo al otro ángel caído, y la Salamanca. Entonces, ponete que le tenés que explicar a ese pibe lo que es la Salamanca. Tampoco podría explicarle con mucha justeza porque a mí también me lo contaron. No lo tengo vivido eso. Pero sí te aseveran tanto, te muestran tanta realidad que uno termina creyendo que es así. Que para nosotros, supongo los santiagueños, creemos que eso existe. No voy a decir existió, porque para mí sigue existiendo. Pero es puntualmente... No sé cómo será el lugar. Se supone que es un lugar en donde el diablo llama o el músico que quiere ser mejor músico es atraído por... O alguien que quiere que desee algo. No tiene por qué ser músico solamente. Ah, también. Claro. Hay deseos que son salamanqueros también. Claro. Pero es un pacto, es un pacto satánico. De haber visto cosas en el monte, sí. Y eso también te hace ver que todas esas cosas existen. Ah, ¿también te ha pasado eso? Sí. ¿Vos naciste allá? El duendecito ese chiquito en la siesta existe. ¿Lo hemos visto con mi hermano, sí. ¿Lo viste? ¿No lo imaginaste? No, que me imaginaste, como salimos... Que me lo voy a imaginar. Mi hermano, no me... mi hermano, el que escribe, tiene 5 años menos que yo. ¿Sabes cómo lo llevaba en el aire? Claro. ¿Y lo recordás a ese duende? Es que no podés ver. Yo no, la cara no le vi. O sea, se nota que es una cosa, un duendecito. Pero lo vimos como a 30 metros así. Sí. O sea, caminando. Pero los pelos se me pararon así. ¿Sabes? Sí, lo energético, lo que te produce, claro, es el tema, te produce, ¿no? Sí, te produce mucho. Pero lo viste miedo, así andando, chiquitito, sí, es sí, chiquitito. Sí, peticito, sombrerudo. Peticito y sombrerudo. Sombrerudo y una zapa, como dice la chacarera, ¿no? Pura cabeza y pura pata, dice que. Sí. Tal cual, che, así. Sí. Uy, estas cosas que son para las 12 de la noche, ¿viste? No para las 12 del mediodía. Estas cosas son lindas hablar. A mí me inquietan. Yo tengo una anécdota, ¿tenés? 14 años. Sí. Había ido a visitar a mis parientes. Es para cortina así de suspenso. Sí. Fui a visitar a mis parientes, salimos con mi primo al centro y mi primo parece que se enganchó con la novia y me deja solo. Y tenía que volver solo. Y no era que era monte, porque desde la cuadra de la casa de mi tía y enfrente vivíamos nosotros. Sí. Desde esa esquina parecía así ir a monte, ¿no? Sí. Y venía caminando yo por la Avenida España y llegamos al hospital de Añatuya y tenía que doblar a la izquierda. Sí. Una cuadra. Cuando doblo a la izquierda, había poquita luz, casi nada. Un foquito en cada esquina siempre hay ahí. Sí. Y empiezo a sentir un ruido, ese ruido que dice usted de cadena. Mira vos. Ah, no saben el momento que pasé. Las esa, cadenas. Esa che. Cuadra. Y yo me apuraba y la cadena se apuraba. Bueno, no me puse a correr. No te diste vuelta ni a palo, ¿no? No me di vuelta porque el abuelo siempre decía, nunca se den vuelta. Nunca se den vuelta cuando escuchan eso. Entonces, tenía que cruzar la calle, abrir el portón y entrar a la casa de mi tía. Ahí me apuré un poquito y me seguía la cadena. Ajá. Abro el portón, cierro. Sí. Y cuando me di vuelta no había nada. Nada, nada. ¿Para qué? Peor todavía. Peor, ¿no? Claro, porque eso no sabés si fue la sugestión. Esto que no son cadenas, es ruido a bolsa. Es la mamá que está guardando. Sí, hay una mamá que no me está viendo la seña. Hace media hora le estoy diciendo que no haga ruido. Pero eso no eran cadenas, pero es una bolsa que está cerrando. Eso, mi, esa es la única experiencia. El equipo tuve. De esa es la experiencia. Las dos, va. La sobrenatural, digamos, sí, ¿no? Sí, para sí. Película de terror, el suspenso. Acá, falta cadena, tenemos bolsa. Que, pero cuando me doy vuelta es mi mami, no es que ningún fantasma. Programa. Y ahora, ¿sabes qué nos está azotando allá? El espíritu presente. No, es la persona presente de Juan Carlos Sena, que es nuestro compañero charrúa, además que ya va a arrancar a la una. Ajá. Su programa Quemando Mentiras. Para un final, te puedo pedir un último tema y ya cerramos la nota, Lucho. Sí. ¿Me querés contar de alguna festival, alguna peña, algo que esté presentando? Lo que tenga. Si hay algo, ¿no? La semana que viene vamos a estar ahí en la radiográfica que se suspendió, que era hoy. Ah, sí. Sí, sí, sí. Ahora vamos, de aquí nos vamos a Villidalgo, un barrio. ¿Dónde es eso? Donde hay una radio comunitaria que vamos sí. a dar una mano también ahí. Ajá. ¿Qué es, por Barracas? No, esto es en el Bajo de Bulón. Ah, no sé. No sé, que no conocía el barrio. Bueno, qué lindo. Trabajos sociales, ¿no? Y lo de la radiográfica, sí, es en Barraca. Eso sí, la, sí, conozco, tengo compañeros laburando en radiográfica. ¿Tenés programa ahí? Sí. ¿Me contó tu chica? Yo no. Carolina tiene programa los domingos. Sí. Y me contó ahí Victorio. Apenas nos conocimos con Victorio, ¿no? Me contaste, yo le dije, ¿te gusta la radio? Sí. Y me dice, yo también estoy en la radio. Me dice, allá hablamos en radiográfica. Él solito me contó. Con esos rulos preciosos que tiene. ¿No, Victorio, que fue así? Fue así nuestro encuentro. Es verdad, no me deja mentir. Hacemos un último tema, Luis El Pollo Herrera. Sí, gracias por visitarnos, por hermano. Favor, bienvenido favor, siempre, Y en enero vamos a andar por Santiago. Vamos así que todavía. Vamos a ver. Para la fresca, para la fresca, sí. ¿No? Sí, para sí, comer sí. sandía. Para comer sandía ahí. Y empanado, por favor. ¡Oh, por favor! Gracias, Pollito querido. ¿Con qué quiere que nos vayamos? ¿Una samba o una chacarera? Y yo voto chacarera. Yo también. Sí, mete chacarera nomás, ¿no? Gracias, gente linda. Bueno. una de gracias, las hermanos, ¿eh? De hermanos Díaz. Tantas cosas yo he vivido en mis pagos, los recuerdos, cosas que se iban sumando al corazón bien adentro. Penúltimo programa, hasta el sábado que viene, el final. No tengo marca ni dueño, mi acento es bien orejano, igualito al pensamiento y a la voz de mis paisanos. Quizás haya mil maneras para cantarle a mi tierra, hay que sentirla primero, después cantar chacarera. ¡Eso! Ser árbol, fruta y rama, el hombre si se propone, si entrega su corazón al amor sin condiciones. Nace, crece y vive el hombre llevando en su eterno viaje un ponchito que la tierra le regaló para taparse. Lejos de su tierra amada, el hombre llora su ausencia, y antes que llegue la muerte vuelve a su vieja querencia. Quizás haya mil maneras para cantarle a mi tierra, hay que sentirla primero, después cantar chacarera. Muchísimas gracias. Yo me estaba olvidando, quería agradecerle a Sonia, que fue la gestora de esto, sí, Sonia Cabral. Hoy nos ayudó un montón a su Sonia. Ojalá comience un camino muy lindo junto a ella, porque, bueno, nos gustó encontrarnos la propuesta y vamos a ver si nos podemos poner a trabajar juntos. ¡Qué grandes! Así bienvenido. Muchísimas gracias, Sonia, un abrazo y nos estamos viendo. Gracias, Pollito, ustedes por también, venir. También, Karina. A ustedes, por favor, qué lindo estar aquí. ¡Qué lindo! Bueno, nos estamos yendo hasta el último programa que viene, el sábado a las 10 de la mañana. Nos encontraremos con el final de esta temporada 25. Shigu, nos vamos. Gente linda, sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Chau, ma. Yo también me estoy yendo hasta el año que viene, mejor dicho. No, todavía no, tengo que terminar el... Bueno, vamos a terminar el sábado que viene y para empezar después el 18. Eso, vale. La temporada 2018, que es la temporada 26 de este programa. Ya que hablamos de Sonia Cabral, quiero sumar también una felicitación a la gente de prensa Silvia Majul, porque el jueves pasado estuvo en el estreno de Un Pueblo Hecho Canción, una película sobre Ramón Navarro que se estrenó en El Gomón. ¡Maravilloso! Ahí tenemos otra propuesta. Otra Silvia propuesta, también, sí. Sí, preciosos, preciosas. Agentes de prensa de las mejores en el género folclórico. Cerramos el programa de hoy, maravilloso, ¿no? Lo pasaron bonito. El del sábado que viene es el último del año y no te lo pierdas porque va a estar en vivo el Cuervo Pajón. El Cuervo Pajón viene con toda la banda acá y eso sí que va a ser salamanquero, ¿eh? Agárrate, Catalina, estamos esperando gestionar otra nota también. 16 de diciembre, el último programa de este año, nos estamos encontrando y acordate, en el verano podés encontrar este programa en nuestro blog, karina-medio-maldonado.blogspot.com. Las fotos, los audios se suben todos. Seamos felices, que es lo imprescindible, y también seamos libres, que lo demás... Lo demás no importa nada. Raíces de mi tierra. Ellos son Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Nacho Fernández Lirio y Karina Maldonado. Vuelven el sábado que viene a las 10. Raíces de mi tierra. Temporada 25. Un programa de folclore distinto. Radio Trinchera. FM La Tecno. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional.